Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulemien, Mari Mari Pubonui, Mari Mari Compuché. Saludamos, abrazamos a todos los amigos, a todos los hermanos, a toda la gente que a esta hora nos está escuchando en un programa especial. Estamos en el ocaso, en este maravilloso miércoles, cuando son recién las 20 con 10 minutos, estamos dando inicio al Tragún Puente Alto, su programa radial mapuche, un puente, un nexo, un momento de encuentro, un árbol que cobija a toda la cultura mapuche y la hermana con la cultura chilena. Y hoy día, como decimos, es un programa de lujo. Saludamos en primera instancia al Peñi Rodrigo Flores, quien hace llegar hasta sus oídos estas destartaladas voces. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Otro miércoles, ya un miércoles después de la marcha. Aquí un programa súper cargado hoy día que vamos a tener, así que no vamos a dar más detalles. Eso. Que fluyan. No menciones detalles, no, y tenemos la ruca, la tenemos llena la ruca. Recién decíamos que la ruca es chica, pero el corazón es grande, el piuque es generoso, como es la madre tierra. Y ahora sí saludamos a una mujer maravillosa, luchadora, una luz para nosotros en realidad, y luz. Además también su nombre. Saludamos a la Lamien Antulibo en Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien. ¿Cómo está Lamien? ¿Cómo le ha ido? Bien, Lamien, con un poco... vengo recién llegando del norte, así que... Sí, pues estuvimos conversando. Sí, llegué un poco desconectada de lo de acá, pero igual... hoy día tuve que hacer otras cosas, ayer igual... Y bueno, aquí dándole a nuestra cultura y seguir adelante, retomando nuevamente todo lo nuestro. Qué bien, pues Lamien. Bueno, es la segunda vez que nos visita ya en el programa de radio. Y bueno, y también ha estado constantemente, hemos estado conversando los últimos tiempos, estos últimos dos años nos hemos visto bastante en diversas actividades. Estuvimos juntos, sí, para Huñoltipán, sí, estuvimos juntos también en la muestra de los pueblos originarios, que es la Plaza Puente Alto. ¿Cómo, cuál es su visión de lo que se está haciendo, de lo que estamos haciendo por la cultura mapuche, por nuestro pueblo, acá en la comuna, en Puente Alto? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, lo que yo he visto, que es bueno que estén realmente trabajando nuestra cultura, dando a conocer la problemática, tanto como los problemas que tienen nuestros lamuenes en el sur, como también nosotros acá en Santiago. También tenemos algunos problemas como mapuche, pero ahí estamos siempre tratando de enaltecer nuestra cultura y demostrar de que nosotros somos capaces y que somos personas que estamos ahí, estamos, que existimos acá en la ciudad, a pesar de los problemas que puedan haber, pero ahí estamos luchando por nuestra cultura cada día. Dando la pelea. Dando la pelea cada día, o sea, también buscando más la mien, que algunos que despierten que nuestra cultura, que su cultura es valiosa. Y sobre todo los jóvenes, que muchas veces se apartan y se van hacia otras culturas, o sea, la música, otro ritmo, la forma de vestirse, en todo. Pero esto es lo nuestro, esto somos nosotros, y eso es importante, que los jóvenes se vayan motivando, los niños, en nuestra cultura, que haya más preocupación sobre todo por recuperar el idioma, que nuestros niños tengan en su idioma que les pertenece, nuestros niños mapuche y mestizos que están en la ciudad. Así es, pues Lamien. Bueno, bienvenida, esta es su ruca, esta es su gente también, la que la abraza y la que la saluda. Estamos hoy día miércoles con un programa lleno de actividades, y tenemos además aquí la ruca, la tenemos llena. Vamos a mencionar, sí, por allá está el Peñi Celso, la Vanessa, el Peñi Jaime Cortés, el hombre tras las cámaras, porque estamos hoy día dejando un registro audiovisual también de esto, lo estamos grabando, sí, estamos en directo con internet, Así que estamos pero por todas las plataformas hoy día, usando y abusando de las tecnologías que la cultura, esta cultura occidental, nos provee, y estamos haciendo nosotros la contra manifestación, la contra lucha. ¿Qué te parece, don Rodrigo Flores, si nos vamos con algún canto de la Lamien Antulihuel, y enseguida para que nos cuente más acerca de su canto, de su devenir, como, yo no digo como artista, sino que como una mujer mapuche que lleva el canto como un arma de lucha? Exacto. Sí. ¿Le parece? Sí. ¿Con qué nos vamos? Con el tema mapuche aquí de nuestra querida Antulihuel. Así que nos vamos con ese tema y vamos a empezar a cargar más este programa que se viene con todo. Muy bien, vamos con eso entonces. Audiovisual también de esto que estamos grabando, estamos en directo con el canal. Así que aquí estamos, pero con todas las plataformas hoy día, usando la mapuche. Pequeña mapuche, camina largos caminos con tus pies descalzos. Zapato en la mano, un bolsito al costado. Pequeña mapuche, camina cada mañana. Calza el zapato a la entrada del pueblo. Vocales, libros que te hablan, te enseñan un mundo desconocido. Cuaderno, escribe tu sueño y tu grande esperanza. Como enredadera, y ya tu inocencia fluye y florece como el rojo copihue. Mapuche, ya estás preparada, segura y confiada de lo que aprendiste en tus caminos. Muchas se cierran, otras se abren, y te regradúas de sirviente en cada. Triste mapuche, si hay algo que los libros se callaron, no te contaron, que aún existen las diferencias sociales. No saben o ignoran lo que llevan en su pena en la sangre mapuche. Y aquel que reniega su raza no es un chileno, es un extranjero. Love. Bien amigos, bien hermanos, ahí pasaba el primero de los temas que vamos a estar disfrutando hoy día de la Lamien Antulihuén, Mapuche. ¿De dónde sale, cómo brota de su espíritu, de su corazón este tema Lamien? Bueno, este fue mi primer canto que yo canté a capela, ¿ya? Estaba en mi trabajo y voy cambiando la radio, o sea, el dial de la radio, para escuchar un programa romántico que yo escuchaba en esos años, que era más romántica yo. Y entonces, al ir cambiando el dial, me encontré con un sonido de trutruca. Y este sonido de trutruca me cambió la vida. Porque era un programa mapuche que yo nunca había escuchado. Yo no tenía idea de que habían programas mapuche. Uh-huh. Y era de la Radio Nacional. Y entonces dejé ahí el dial y empezaron a hablar en mapudungún, ponían música y tenían un tema que ellos estaban hablando en ese momento. Y dieron el teléfono para que la gente llamara. Los lamienes que estaban escuchando, que podían estar escuchando el programa, para que opinaran referente al tema que tenían. Entonces yo llamo para decir de que yo también tenía unos cantos araucanos y justamente canto esta canción, Mapuche. Y lo canté así, a capela. Llamando por teléfono a la radio. Claro, ya. Pero yo no pensé que estaba saliendo al aire. Yo me puse a cantar, es que yo tengo unos cantos araucanos y me puse ahí a cantar. Porque esta canción, bueno, nace como yo trabajaba de nana, allá en San Carlos de Apoquindo arriba, por Francisco Correa, con los maitenes, se llamaba acá, ¿eh? Y un día hacían como un año atrás, más o menos, llega una niña a trabajar al frente donde yo trabajaba, y ahí había una placita, ¿ya? Entonces, en las tardes nos juntábamos las nanas ahí en esa placita, porque llevábamos los niños para que jugaran ahí. Yo cuidaba a una chicoquita también. Y ahí conversábamos con las demás. Entonces conozco yo a esta niña que llega a trabajar a la casa del frente. Y era una niña mapuche. También mapuche. Sí. Y tenía el pelo largo, muy bonito. Ella hacía poquito que había llegado a Santiago. Entonces ella los conversó a nosotros de que ella había terminado su cuarto medio y había venido a trabajar a Santiago. Ella quería trabajar como secretaria en una oficina. Esos eran sus sueños de ella. Pero, ¿qué pasó? Que no encontró trabajo como lo que ella quería, entonces entró a trabajar como asesora del hogar. Como tantas y tantas otras ñañas, muchas niñas que llegaron. Como muchas niñas que llegan a la ciudad. Entonces, tenía su pelo tan lindo, y pasó como un mes cuando me vuelvo a encontrar yo con ella, y tenía el pelo corto, pero lo más cortito posible. Entonces, yo le pregunto, le dije yo, ¿qué pasó con tu pelo tan lindo? ¿Para qué te lo cortaste? Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, me dice, no, yo no me lo quería cortar, pero la señora me obligó a cortármelo. La patrona. Me llevó a una peluquería y me cortaron el pelo porque dijo que yo andaba echando infecciones por todos lados con mi pelo. Entonces, le dije, pero ¿por qué tú dejaste que te cortaran tu pelo si tú no querías? Me dijo, es que ella me dio a elegir, o me cortaba el pelo o me echaba a la calle. Y yo, la verdad de las cosas, no tenía dónde llegar porque tenía problemas con mi hermana. Yo llegó a la casa de la hermana y tenía problemas con el cuñado. Y ella no quería volver a la casa sola. Y esa es la historia de él. Y así es como, y entonces el canto salió como una reivindicación también. Claro. Entonces, lo que pasa es que un día yo estoy, también veía comedia, mi trabajo. Bueno, yo tenía un trabajo, trabajaba puertas adentro. Entonces, mis patrones salían casi todo el día afuera. Y yo me quedaba sola con la niña. Entonces ellos iban a almorzar, yo les servía su almuerzo, se iban, hacía dormir a la niña, porque la niña dormía su siestecita. De ahí yo recién almorzaba y veía una comedia cuando almorzaba. Y termina el último capítulo de la comedia, que era una comedia de gitanos. Uh-huh. ¿Ya? Y termina el último capítulo, yo tomo mi bandeja, me voy para la cocina, porque yo me sentaba a los pies de la cama donde dormía la niña. Uh-huh. Ahí almorzaba yo. Y ahí había un televisor. Entonces yo me sentaba en la alfombra y ponía mi bandeja. Y la niña estaba... Porque en la casa era muy grande, me daba lata dejarla solita. ¿Ya? Entonces aprovechaba de ver la comedia y veía a la niña también. Entonces tomo la bandeja y me voy para la cocina y me voy tarareando. Gitana. ¿Ya? Que era como la banda sonora de esa teleserie, ¿no? No, era la comedia, sino que termina la comedia, uh-huh, el último capítulo. Y yo no sé por qué voy tarareando eso, ¿ya? Me nace ese, uh-huh, ese tarareo. Entonces digo, ¿por qué gitana? ¿Por qué no araucana? Y digo, araucana. Y cuando digo esta frase... Se me viene a la mente esta niña que conocí ahí al frente de mi trabajo y una niña que viene al sur cuando yo iba a mi lop, a mi tierra, prima lejana, Lolita también, que tenía casi la misma edad esta niña, que venía del camino con los zapatitos en la mano, un bolsoncito de que se lo había hecho ella misma de tela, uh-huh, y los zapatos en la mano y el pelo le volaba en el viento. Se me vinieron esas dos imágenes. Esas dos imágenes. Y de ahí nace esta canción. No sé por qué, pero me inspiré en estas dos niñas, las dos niñas mapuche. Que la otra niña venía con su bolsito al costado, zapato, sus pies descalzos, zapato en la mano, ¿ya? Y ella se todos los días se iba a pies descalzos al pueblo, al colegio, y a la entrada del pueblo se lavaba los pies y se ponía los zapatos. La Vilma, la niña del sur. Y Rosalía, la niña de acá. La niña que la obligaron a cortarse el pelo. Claro. Entonces, sale este tema de la... O sea, por estas dos niñas. Así nace la mapuche. Así nace la mapuche. Entonces, como yo tenía esta canción y tenía otras más que yo las tararía a mi manera, cuando yo llamo a la radio me dicen, ¿de dónde, qué bonita su canción, de dónde la sacó? Yo le dije, es mía. Entonces me dicen, ¿usted es una compositora? No, le dije, yo no soy compositora, yo canto, ¿no? Pero si dicen que es suya, que usted es suya, ¿cómo entonces usted es una cantautora? No, tampoco soy eso, yo canto nomás. La verdad de las cosas, no era que yo no supiera lo que significaba un cantautor, un compositor, sino que yo no me creía eso, no me creía el cuento, esa era la verdad de las cosas. Yo cantaba muchas cosas a mi manera cuando me encontraba sola. Tarareando, siempre tarareando. Siempre tarareaba cosas. Bueno, siempre esa es una condición natural y normal del mapuche, de tanto de la mujer como del hombre mapuche, en la intimidad de la ruca, del fogón, del juntal, estar en permanente tarareando. Hay una mística ahí, hay un sentimiento, más que una mística, hay un sentimiento de estar tarareando constantemente. Nosotros también hace un par de meses, un año quizás, recibimos un regalo que nos enviaron, que es una recopilación de cantos que se llama Muncupe Ulcantún, que es el que el canto llega a todas partes, y es una recopilación de todos los Ulcantufes, Lamien y Peñis Ulcantufe, de todo el sector, de todo el borde costero del lago Budi. Y ahí ñañas de mucha edad nos decían, que ha reflejado esto en el libro y en el disco también, de que el mapuche siempre, siempre, constantemente está cantando, está tarareando, que viene, va en su ser. Claro, sí. Sí, yo recuerdo que mi abuela una vez estaba pelando mote, ¿no? Estaba en los quilcos. Allá le llamábamos quilco, porque en cada lugar tienen donde echan el trigo, o sea, después que el trigo hierve la lejía de la ceniza, ya, pues me lo echaban ahí al quilco y de ahí lo llevaban al río, ya. Entonces ahí lo mojaban un poco con agua fría y después mi abuela se metía dentro del quilco y con los piecitos ya pelaba, ya. Y yo siempre yo la escuchaba cantar y esa vez ella, no sé, tenía algo que siempre ella cantaba así casi escondida, o sea, y esa vez ella estaba cantando y adentro al quilco a la orilla del canal, y, claro, entonces por eso, o sea, nuestra gente cantaba, nuestra gente era alegre, tenía su cantaba la cuando estaba contenta, cuando estaba triste, cuando tenía algún problema, todo lo cantaban, pero en tono bajito, muy bajito. Entonces casi como una propia, como pensando en voz alta, como pensando en voz alta, ¿no? Y quizá era eso lo que a mí me pasaba, que a veces yo cuando tenía pena, cuando me acordaba del sur, de mi gente, entonces yo cantaba así despacito. A veces yo iba en la micro, yo iba cantando, tarareando algo despacito, muy despacito, casi para adentro. Y por años estuve así, hasta que escucho ese sonido de tu hasta tuta. Que apareció en la Radio Nacional ahí en el, claro, entonces, en el zapping de radio. Claro, entonces ahí como que saqué eso para afuera, o sea, lo que tenía ahí adentro, o sea, por años. Oye, qué bonito momento. Y se anima a cantarnos, porque ya lo escuchamos aquí en el en esta música envasada, pero se anima a tararearnos el mapuche, que fue esta piedra angular en su en el inicio, porque de ahí cambió su vida. Claro, por eso yo siempre digo que ese sonido de Tutuca a mí me cambió la vida, ¿ya? Como yo decía, ahí araucana, y cuando yo dije que tenía ese canto, empecé a cantar, entonces me dice la Lamien que estaba en la radio, haciendo en el programa, está muy bonita su letra, todo, me dijo, pero hay una cosa que usted debería cambiarle. No existimos los araucanos, existimos los mapuches. ¿Ya? Entonces yo le cambié la palabra. Uh-huh. En vez de decir araucana, ya, mapuche. ¿Ya? Él le cambió por mapuche. Entonces, yo como le digo, la cantaba así como: araucana, pequeña araucana. Entonces después la cambio: mapuche, pequeña mapuche, caminas largos caminos con tus pies descalzos, zapato en la mano y bolsito al costado. Pequeña mapuche, camina cada mañana, te calzas zapatos a la entrada del pueblo, sonríe, ya te aprendiste las cinco vocales. Libro que te hablan, te enseñan un mundo desconocido. Cuaderno, escribes tu sueño y tu grande esperanza. Mapuche, ya has crecido, tu largo cabello envuelve en tus hombros como enredadera, y ya tu inocencia fluye y florece como el rojo copihue. Mapuche, ya estás preparada, segura y confiada de lo que aprendiste en tus caminatas. Emprendes el vuelo, golpean las puertas, muchas se cierran, otras se abren, y te regradúan de sirvienta educada. Triste mapuche, si hay algo que los libros se callaron, no te contaron que aún existen las diferencias sociales. Y te restringen a la cara que no eres chilena, que eres una mapuche. Y no saben o ignoran que lo que llevan en sus venas es la sangre mapuche. Y aquel que reniega su raza no es un chileno, ese es un extranjero. Ay, no llores, mapuche, no te derrumbes como han derrumbado a nuestra Araucaria. Levántate y sonríe, que aún lo brilla la estrella. Brilla la estrella de nuestra esperanza. Vendrán generaciones, vendrán los hijos de tus hijos y de nuestros hijos. Se levantarán, florecerán, gobernarán, gobernarán esta tierra mañana. Ay, yala, yala, yala, yala. Quiñe, epucula. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oiga, qué maravilloso. Uno que, como que viajó y llama la atención lo vigente que está su canto, porque ese que fue su primer canto fundamental, angular, ¿hace cuántos años fue que nació este canto? En el 96. En el 96. Y estamos en el 2014 y el canto es el mismo que pudiésemos cantar ahora y que seguramente vamos a cantar por bastante tiempo más, porque es la historia de reivindicación, es la historia de la generación del despojo, de tantas mujeres como usted, que llegaron con ese bolsito a un costado, lleno de sueños y esperanzas, y aquí muchas veces se han visto discriminados y atropellados. Sí, porque solo, bueno, ahora de tanta lucha, recién se están abriendo algunas puertas, pero antes el hombre que llegaba del sur mapuche solamente tenía el trabajo de panadero y la mujer de nana. Eso es hora del hogar. Y eso también acá en Puente Alto es muy vigente, porque aquí en Puente Alto hay mucho, pero mucho panadero mapuche. Mucho, mucho panadero mapuche. Y a nosotros también nos ocurrió, nosotros llevamos 5 años con el mapung, tratando de revitalizar el mapung, revitalizar la lengua mapuche. Y durante estos 5 años, cada año hemos impartido un taller de mapungún, como una manera de... porque la lengua es la vehícula por el que transitan los pueblos. Por cuanto cuando se pierda la lengua se va a perder la cultura, se pierde la oralidad del pueblo mapuche. Y nos pasó en una ocasión que estábamos en el inicio de un taller de mapungún y llegó un peñi, morenito, con los pómulos bien marcados, el pelo bien chuzo, de poco hablar. Y él llegó y lo saludamos, le dimos la bienvenida, y él, un hombre de muy pocas palabras, y después de saludar a las, no sé, a las 30, 40 personas que llegaron, comenzamos de poquitito a garabatear el mapungún, y empezamos Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Chulemi Lamien, Chulemi Peñi, y comenzamos a tener pequeñas conversaciones, saludos, comenzamos incluso también con los números en mapungún. Y cuando estábamos por finalizar ese taller, pasó algo muy, muy, muy, muy lindo, muy emotivo, y fue que este Peñi de repente se empezó a achicar y empezó a sollozar. Y nos dimos cuenta y como que hubo una pausa, un silencio, y preguntamos qué le pasaba. Y él dijo: yo, me van a disculpar, yo soy un hombre de muy pocas palabras, pero pensé que me iba a morir sin escuchar hablar a mis hermanos, hablar la lengua mapuche. Y eso para nosotros va en directa relación de lo que usted también hace con su canto, que es invitar al reencuentro, abrazar también con la cultura y dar la lucha, por ejemplo, por esta vecina, por esta compañera, por esta hermana que usted tuvo y que a ella le hicieron cortar el pelo. Es la misma lucha. También son ambos Peñi panadero, y ustedes como ñañas trabajando como nana o asesoras del hogar, daban la misma lucha, daban la misma pelea. Y ambos éramos discriminados, porque yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar acá, yo llegué con 11 años a trabajar. Entonces, a mí lo único que me ayudaban era a colgar la ropa, porque no alcanzaba los cordeles, ¿ya? Hacía todo. Y sin sueldo. Y cuando yo empecé a reclamar sueldo, me dijeron: ¿pero para qué querés sueldo? ¿Para qué querés plata, China? ¿Tampoco? Si tú andabas allá pata pelada en el sur, y ahora acá querés zapatos. ¿Para qué querés zapatos? Y yo me acuerdo que mis zapatitos yo los amarraba con mi mentira, porque andaban así en la suela pegada, y entonces los amarraba y les sopa. Increíble, y ese era el trato. Ese era el trato. Y nació este mapuche, y nació otra, y nació Antuligüén también, pues ahí viene este sol del amanecer. Claro, entonces a mí siempre yo digo, a mí me colgaron un apellido que no iba conmigo, porque yo sufrí las mismas discriminaciones que yo sufrí a uno de mis hijos. Yo decía: mira, a mí el apellido a mí no me identifica, porque yo sufrí y pasé por cosas, y ¿de qué me sirvió el apellido? ¿De qué? ¿Para qué? Si yo sufrí como cualquier niña mapuche. Sí, pues la misma, así está. Pero ahora, pero la vida da, la vida no sé si da revanchas, pero... cuando uno es orgulloso y pese a las discriminaciones, pese a ser despojada de su tierra, de su lengua, cuando uno tiene el sentido de pertenencia, el orgullo, la identidad, la sangre mapuche es mucho más que un apellido, como usted dice, es mucho más que el pelo chuzo, es mucho más que los pómulos marcados, hay una sangre que hierve, que está caliente allá adentro, y que se abre paso, y que se abre paso, así como el agua se abre paso, el canto en su caso también se abrió paso, y de pronto fue ese programa, casualmente, de pronto hubiese sido otro encuentro, hubiese sido esa plaza, en algún minuto se hubiese dado. Entonces es importante el llamado que hacemos también, porque no hace también mucho sentido con la otra invitada que tenemos, que ya está acá, ya acaba de llegar ahí a nuestro estudio, a esta ruca el día de hoy, que ya está pero colmada, porque también vamos a tener a Daniela Millaleo y vamos a estar conversando con ambas, y hoy día, claro, en realidad lo que menos queremos hablar somos nosotros, queremos que el canto sea el de ustedes, pues. Así que, ¿qué le parece al Peñi Rodrigo si nos vamos con algo de música, y ya nos vamos saludando también a Daniela Millaleo? Sí, nos vamos a ir con el tema del canto de los descendientes de Antuligüén, que es un tema que nos gusta mucho aquí en este programa, que dice mucho, y así que nos vamos aquí con Antuligüén y el canto de los descendientes. Con la autora acá, así. Bien, hermanos, ahí pasaba el canto de los descendientes de la Lamien Anturigüén, que viene también a dar la bienvenida a la Lamien Daniela Millaleo. ¿Dónde está la cámara? ¿Está la cámara ahí? Ahí está la cámara. Vamos a hacer lo posible por no. Vamos a hacer lo posible. Sí. Oye, bienvenida Lamien Daniela. Muchas gracias por estar acá. Esta es su casa. Muchas gracias. ¿Corriendo usted? Sí, como siempre. Corriendo, la hemos visto en tantas partes en las redes sociales. Yo creo que no tienen que clonarme porque ya no, a veces no aguanto un poco. Sí, hartas cosas, son hartas cosas que uno hace y bueno, aquí estamos ahora. Oye, y recién estábamos, partimos porque el día, el programa quisiéramos que no termine a las 10, sino que nos alargamos hasta las 2 acá. Estábamos recién hablando con la Lamien Anturigüén y ella y partió contándonos la historia detrás de su primera canción, de un tema mapuche que hablaba acerca trató de reivindicar a ella a una compañera, una hermana que era una nana mapuche, al igual que ella, y que la obligaron a cortarse el pelo, sus patrones la obligaron a cortarse el pelo porque con el pelo podía estar llenando infecciones la casa patronal. Y Daniela Millaleo tiene el pelo largo. Tiene el pelo largo Daniela Millaleo. Y no la han obligado a cortarse el pelo. Y no lo voy a cortar. No se lo va a cortar. Así es que por ahí hicimos el nexo, porque también tanto tu canto como el canto de Anturigüén hablan acerca de reivindicación, acerca de lucha. Y no es solamente una cuestión romántica, no es algo que suene bonito, sino que también tiene mucho sentido. Y a nosotros que somos fanáticos, la verdad, de tu disco, del disco de Anturigüén también, y llevamos, este es nuestro segundo programa, nuestro segundo ciclo de este programa de radio, y la hemos tenido, a ti te tuvimos, está tu madre aprendiendo el mapudungún con nosotros, cuestión que nos llena de orgullo. ¿Tú cómo has visto tú ese proceso? Pucha, aprovechando solo mi mamá que está escuchando, para mí es como es como extraño, pero en el buen sentido, porque si bien yo empecé con esto, mi mamá decía, pero ¿por qué y la cosa? Si esto es hobby, quizás. Mi mamá lo sabe muy bien. Pero también algo de esto aporta un poco a la familia de reconocerse como tal, en la raíz en que estamos, y sentirse orgullosa también de lo que somos. Entonces, cuando mi mamá dijo, voy a aprender a hablar mapudungún, yo morí así de estar contenta. Inclusive, ¿es verdad lo que está pasando? No, y yo dije, ¿qué? Y es más, un día por WhatsApp, ella me dijo, Mari Mari Puñet. Y dije, Mari Mari Ñuque, chule, ni cómo leer, me dijo yo. Entonces yo, no, yo emocionada, no lo demuestro mucho, pero emocionada, sí, yo estoy muy orgullosa de mi mamá, ya. Y ella es un soporte importante en mi vida, un ejemplo también de mujer luchadora también. Entonces, y bueno, y claro, porque nosotros la vemos. Te acá quiero, mami. No, la vemos todos los días viernes y ha tenido complicaciones. De salud, sí. De salud, de familia también. Se fue a. Sí, hace poquito. Tu abuelo se fue hace poquito. Al Calfu Bolumapo. Sí. Y ella ha sido constante también, ha estado con temas de salud. Y ella es constante y viene todos los días, viene y toma apuntes. Sí, sí. Y anda con un cuaderno lleno de garabatos y el cumele para todas partes y el marimari para todas partes. Y eso es muy maravilloso. Y es ella maravilloso. También, ella es muy, muy orgullosa, nos trae los recortes cuando tú estuviste en Punta Arenas. Ella nos trajo grabación, andaba en su celular con fotos, nos trajo recortes de los diarios. Entonces ella está muy orgullosa también. Y de hecho, nuestra relación con Marisol Montano, tu madre, tu ñuque, fue también a raíz del programa de radio. A raíz del programa de radio, nosotros siempre ponemos mucho tu música, la programamos mucho. Y ella un día escuchando en el Facebook, ahí se metió y dijo, oye, muchas gracias por difundir la voz de el canto de mi hijita. Y después dijo, oye, me gustaría asistir al taller de mapudungún. Se animó y vino, y de aquí no se fue más. Y ya está. No, y bueno, yo le agradezco a ustedes también por ese recibimiento de mi mamá, que si bien no tiene como los apellidos mapuche, aunque a veces a nosotros nos da lo mismo, eso total corazón es mapuche. Uh-huh. Está aquí, ustedes la cogen y yo feliz también. Entonces ahí siento que ahí están los hermanos, ¿no? Ahí está la reciprocidad. Ahí está la reciprocidad. Además, recién lo conversábamos con Anturigüén, los apellidos de pronto no valen mucho. No. Los apellidos no valen mucho. O sea, tenemos, como hemos tenido Yanaconas, también hemos tenido peñis valiosísimos, sí, que han entregado su vida por la causa, así que el apellido no dice mucho, más bien lo que tú dices es el pío, que el corazón, espíritu, el alma. El sentir de la tierra, los hijos de la tierra son lo que representamos también, como que yo no siento que el pedirnos carné con nadie da lo mismo un poco, así, lo importante es saber en qué par estamos aquí en la causa y cómo nosotros somos un aporte a la causa. Porque hay mucha gente que tiene los apellidos, pero de hecho no, de repente lo pescan para tener alguna sí, beca, quizás. Bueno, claro, porque lamentablemente se ha caído en el asistencialismo, la necesidad tiene cara de hereje, la necesidad también es muchas veces cómplice del silencio. Lo conversaba Rosela también con esta piedra angular que fue el canto, donde decía que a esta compañera de trabajo, a esta vecina que tenía, que también una mujer mapuche, más joven, y que le decía, mira, no, mi patrona me cortó el pelo y si no me cortaba el pelo me iba a la casa, o sea, terrible. Ella, ¿qué más podía hacer? ella se, como tal como lo dice su canción, venía con un bolsito a un costado, lleno de sueños, lleno de esperanza, quería trabajar como secretaria y acá fue tratada como una india para ir para atender a los ricos, y ese rico además ni siquiera valora su trabajo, sino que por el contrario dice, oye, con ese pelo va a infectar todo acá, así que claro. Lo obliga a cortarse y es esto mismo, es esto mismo. Entonces hay mucho que entender, por eso a nosotros, a los mayores, a nuestros mapuches mayores, cuando son reacios a entregar, a compartir, mucha gente dice, oye, pero se encierran y si la cultura está muy cerrada, no trasciende, pero también hay una explicación de peso para todo eso. Claro, sí. Tiene que ver mucho con ese rencor, con ese dolor que del pasado, pues, del racismo también. Pero había una palabra que le oí día que decía, con el rencor no se hace la revolución. Y hay que empezar a trascender la cultura, a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestros vecinos, y así, porque si no, ¿cómo vas a ver tu vecino que es mapuche? ¿Cómo vas a ver que tu abuelita vino del sur a tomarse un terreno en una población debido a al empobrecimiento del sur? ¿Cómo le explicamos eso al vecino que anda escuchando, no sé, por reggaetón? No, ¿me entiendes? Entonces, y la cultura es como más televisiva y todo eso. Nosotros tenemos que ser agentes efectivos para la causa mapuche en todos los sentidos, cultural, político, artístico, intelectual, todos somos parte de un todo. Y en ese sentido tenemos que ser para la causa mapuche. Si nosotros, la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la tierra. Eso es como lo que tenemos que dejar en tener en claro. La Damián Asturigüen dice, asienta y dice Felei. Felei Lamien, bueno, lindo escucharte y tú tienes mucho, mucho para entregar. Llevas la mitad de lo que yo tengo, menos de la mitad. Y como yo decía ahí en uno de mis cantos, cuando yo digo, en el último aliento, cantaré mi último canto, bailaré mi último baile, en memoria de mis antes pasados y en honor y en ejemplo a los jóvenes recientes a donde se encuentren. Y eso es lo que tú tienes que seguir entregando. Oye, Daniela, nosotros aquí, de verdad que todos aquí fanáticos de Daniela Guerra, es la banda sonora de nuestras vidas actualmente, Daniela Guerra, ¿verdad? Mira, aquí, nosotros si mucha la potudez pedirte, mira, Rodrigo te quiere pedir el tema, porque yo debo declararme un fanático, realmente, fue un descubrimiento cuando te escuché por primera vez, fue así, oye, qué potente esta mujer, así la voz, su canto. Y yo quedé impactado. Así, en un acuerdo tan impactado, lleno de música, poesía. Y no, agradecido a ti, muy lindo. Me ponen como nervioso un poco, así. Pero súper agradecido también. Hace rato te estábamos buscando para invitarte. Y en cualquier momento, o sea, ahí justo fue el mejor día porque tenemos Peligüena, Daniela. Entonces, un programazo hoy día. Así que gracias, Daniela. Y si querés cantar algo, lo que sea. Pidan. ¿Qué? ¿Qué pide él? Mira, ¿cuál es la que...? Mira, siempre cuando nosotros decimos Rodrigo, ¿con qué tema nos vamos? Y Rodrigo dice, mira, nos vamos a ir con un temito de la Lamien Daniela Millaleo. Y me voy a acordar de mi hija. Sirenita. Sirenita. Bueno, hablando de la Lamien que le cortaron el pelo, bueno, la realidad de muchas Lamien que se vienen del sur, bueno, y esta canción trata de eso, de un Lamien que se viene del sur y que, bueno, por un X motivo, pero de todas maneras aquí nos encontramos, ¿no? Saliste a caminar, pequeña sirenita. De pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mehuí. Tu sueño es retornar si la mano vacías trabaja sin cesar toda la noche, el día, y vinimos a vivir bajo este cielo gris sin me huir. Ah, ah, ay, sirenita, que es tu canto el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mehuí. ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad de tu vientre, la flor salió a caminar y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía, y tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Ay, sirenita, que es tu canto el oleaje de tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mehuí, y del mar de Mehuí, y del mar de Mehuí, Quiñe, Epucula. ¡Yeah! Oye, nos llenamos de fuerza aquí con el canto de Daniela Millaleo y nos vamos a descansar porque nos vamos a... ¿Quién le parece la mien? Yo sea la mien Antulibuen porque le he estado estudiando, he estado leyendo, interiorizándome acerca de usted. Hay un canto que a usted la emociona mucho, que habla acerca de su, que está dedicado a su padre, que en realidad es su abuelo. Nos contó usted la historia cuando la llevaba en sus hombros. ¿Por qué no nos cuenta sobre eso y nos tararea un poquito de ese canto, Damián? Mire, la verdad de las cosas que ese canto, yo cuando... prácticamente yo casi no escribo mis canciones. Las tarareo como un pensamiento. Y un día pensando en mi padre, él no fue mi padre que me engendró, pero fue mi padre que me crió y me dio todo ese amor que un hombre puede darle a una niña como él me lo dio a mí. Toda su sabiduría. Y pensando en él un día nace ese canto. Canto a mi padre. Y la verdad las cosas... Lo más triste para mí, que a mí me habría gustado que él lo hubiese escuchado, pero él estaba sordito, no podía escucharlo ya porque estaba muy viejito. Y me quedé con ese dolor que él no lo pudo oírlo. Y siempre que lo escucho me da mucha pena, o sea, cuando casi no lo canto porque me da pena. Porque me quedé con esa espina que él no lo escuchó. Por eso cuando yo le digo, tú no me engendraste, pero me adoptaste. Y tus firmes brazos me arrullaste. Cuando yo recuerdo cuando era niña, una vez yo estaba enferma y él me tomó en sus brazos y me acogía con tanto cariño. Y cuando íbamos a arrear los animales en las tardes, yo no podía caminar porque andaba patita pelada, ¿ya? Entonces él me ponía aquí en sus hombros y ahí me llevaba. Y yo lo veía tan alto. Y después cuando estaba viejito él era chiquitito. Entonces, o sea, yo lo miraba cuando niña, lo miraba para arriba, y después cuando ya fui mujer, lo miraba para abajo. O sea, cómo cambiamos en la vida, cómo los cambia el tiempo. De grande pasamos a ser pequeño nuevamente. Y lo que podría contarle como anécdota, que una vez ellos fueron a Victoria, llevaron poroto, choclo, salían en caravana, se iban a Victoria, salían a veces como a las 8 o 9 de la noche se iban y regresaban al otro día a la misma hora, porque tenían que caminar mucho para llegar a Victoria a vender sus productos. Entonces se compró un par de zapatos de botines. Y después fueron a aventar trigo a una era para hacer harina tostada y mote el día siguiente. Entonces me dejaron a mí acostada porque estaba enferma. Y no sé por qué, yo saqué los zapatos de mi papá y me puse a jugar con ellos en el medio del patio. Y le eché leña adentro y le prendí fuego. Y cuando ellos estaban arriba en la loma, vieron que salía un humito. Y dijeron, pero ¿cómo si la dejamos durmiendo? Y bajaron. Y mi papá lo primero que ve es su zapato, le quedaba la pura cañita arriba. Entonces, mi mamá, o sea, yo decía, mamá, mi abuela me iba a pegar. Entonces, mi papá me toma en sus brazos, casi llorando. Y me dice, de pena por su zapato y no. Y me dice, gracias, Damuel. Y me dice, no le pegues a la niña. ¿Qué sacamos con pegarle? cuando, y me toma así y me dice, cuando ella sea grande se va a ir a Chago, o sea, a Santiago, y ella va a trabajar y me va a traer zapatos de Chago, mi chiquilla me va a devolver mis zapatos. Pasaron los años, bueno, yo llegué a Santiago y a todo esto ya después de tantas cosas, yo trabajé en calzado guantes. No estoy haciendo propaganda acá, pero él es parte de la historia. Y al ver tantos zapatos cuando llegué ahí, me acordé de mi papá y dije, cuando vaya al sur le voy a llevar los zapatos más bonitos a mi papá. Y así lo hice, le compré los botines más caros de guantes. Y en el verano cuando fui, le compré pantalones de los calcetines para arriba hasta el sombrero, los zapatos, todo lo mejor le llevé. Él estaba tan agradecido, tan contento, que no se quería poner sus cosas, y llegó el tiempo de Lourdes, que se celebra ya en Ercilla en marzo, y se puso toda su tenía nueva y fue a Lourdes. Pero los amigos, la gente empezaban a decirle, qué bonito tu zapato, hombre, qué sombrero, qué ropa. Y él decía, no, si mi chiquilla me trajo esto, mi chiquilla me trajo esto otro, ella me compró. Y empezó a ponerle, pues, ¿eh? Y ustedes se pueden imaginar la historia. ¿Cómo quedó el sombrero? Llegó como, creo que como a las 3 de la mañana al campo, con puros calzoncillos. Lo curaron a mi pobre viejo y le sacaron toda la ropa, no, los zapatos. Pero usted cumplió, que es lo importante, usted cumplió. Yo cumplí con llevarle todo. La audiencia dice que a cualquiera le pasa. Y esa es la historia de mi papá. Oiga, también, y cuéntenos, tararéenos alguno de sus temitas, porque a lo mejor no el de su padre, porque no la queremos también emocionar, pero tararéenos un temita. Bueno, el tema que podría tararearle es un tema también de un laumén, que cuando lo fui a ver y conocí a su señora de él, a su domo, yo hice una canción de esas palabras de ella y de él. Y este también estaba detenido. Yo hice una peña, hicimos una actividad para llevarle ayuda a la mien, y fui a la casa de la señora, le llevé cosas a los niños y después los fuimos a ver a él donde él estaba. Entonces, de ahí sale también una canción que también es, que dice, o sea, yo la titulé porque son palabras de la Lamien cuando me dice, nosotros los mapuches nunca somos escuchados, sino que la voz de nosotros es como que se la lleva el viento. ¿Ya? Entonces, un día estaba en la casa y empecé a acordarme de la Lamien y empecé a tararear las palabras de ella y de él. Y dice así, la voz de mi hombre mapuche recorre la tierra como la nube en el viento, envuelto en mil pensamientos, del sur al norte y del norte al sur. Su voz me sopla como el corazón a mi pilú. Si me detengo a la orilla del mar, la voz de mi hombre mapuche creo escuchar. Y lo siento venir a mí, envuelto en la brisa, recorriéndome la piel. La voz de mi hombre mapuche recorre la tierra como la nube en el viento, envuelto en mil pensamientos del sur al norte y del norte al sur. Si me detengo a la sombra de un árbol, el aroma de mi hombre mapuche creo respirar. Si voy por mis caminos largo y polvoriento, la huella de sus pasos acaricia mi namú. Si me detengo a la orilla de un río, el canto de mi hombre mapuche creo escuchar. Si miro mi campo bordado de flores y de verde sembrado, la imagen de mi hombre mapuche ahí está. Si voy por los caminos largo y polvoriento, la huella de sus pasos acaricia mi namú. Si miro mi cielo azul bordado de estrella, de sol y de luna, dos palomitos blancos volando van. Será su espíritu y el mío que al final de este destino, cuando mi hombre mapuche salga en libertad. Si miro mi cielo azul bordado de estrella, de sol y de luna, dos palomitos blancos volando van. Será su espíritu y el mío que al final de este destino caminaremos juntos, cuando mi hombre mapuche salga en libertad. Quiñe, Epucula. ¡Yeah! Oye, si aquí nos vamos a terminar, pero nos vamos a tomar la radio, yo creo, que el día de hoy. Oye, mientras tanto, mientras preparamos, que ahora se prepara Daniela Millaleo con algún canto, como estamos haciendo uso y abuso de las redes sociales, les queremos contar, porque les dimos la oportunidad a nuestro Radio Escucha que les enviaran saludos. Ajá. Y Marcelo Burgos es nuestro emblemático. Marcelo Burgos es un peñi que nos escucha desde Coronel. Nos escucha todas las semanas, está ahí en este ritual sagrado. Él siempre está con un mate, con su viejita, y está saludándonos ahí. Nos envía reportes, es nuestro reportero allá en la ciudad. Es nuestro corresponsal, el Coronel, ¿verdad? Y envía saludos y dice saluda a la Daniela Millaleo y canta igual que el disco. Igual, que le sale maravilloso, así que saludos, le manda saludos. Felicidades. Marcelo Burgos desde Coronel. También nos escribió Imilla Belén, dice, emocionante el canto, muchas gracias, hermana Daniela, hermana Antuligüen. Como joven, como mujer, agradezco que comparta su historia. Excelente labor. Tragún, me dan ganas de ir los viernes con esta hermosa labor. Que no le den ganas, venga. Así que no le ponga me gusta, diga voy. También dice Incheta Víctor, yo soy Víctor, dice Fentren Lemoria puso mod. Le manda muchos saludos, sí. Le mucha salud a estas dos mujeres, el Peñi, nuestro tremendo Peñi Víctor, que es la voz, el espíritu de esto. Edu Solitario Veloz dice, Antriwen, gracias por compartir sus historias y su música. La Mien dice, nos hace tener más fuerza para gritar a nuestros corazones que se reconozcan mapuche. Grata sorpresa, Daniela, con las nuevas ideas y voz tan linda. Tragún, gracias, los veo y escucho para ahora con el corazón inflado. Espero llegar al encuentro mapuche que será en Colonia, Alemania, el siguiente fin de semana, para que ellas sepan que desde lejos sus voces crean nueva energía, que hacen unión, que hacen fuerza. Saludos desde Hamburgo, que me hacen madrugar. Edu Solitario Veloz, desde Alemania apareció el Peñi que nos escucha desde Alemania. Desde Hamburgo nos están escuchando. También Felipe Andrés Galarce Lozano, un conocido de por acá, de la Lamín Vanessa y del Peñi Joan, dice: saludos y gracias por deleitarnos con su canto. Y Milla Belén dice: voy todos los viernes. Dice, dice que viene todos los viernes. Dice. Así es que, oye, maravilloso. La gente se está dejando sentir en las redes sociales. Pero más importante que se dejen sentir en las redes sociales es que se dejen sentir en la comunidad, en hacer comunión, en lo que tú dices, en ir trascendiendo. Y te quisiéramos pedir un canto que tiene mucho de historia, que también tiene mucho de presente, que tú lo titulas Com o Agua, que tiene que ver, que puede tener que ver con Ralco, tiene que ver con Pilmaiquén, tiene que ver con Alto Biobío, tiene que ver con todo, con cada uno de los cauces, con nuestra vida también. ¿Qué tal si nos ayudas con Co? Yo, dedicado a la agüita que corre en Puculón, que corre allá por Teodoro Smith, dedicado a la agüita que no deja de luchar allá en Pilmaiquén, dedicado a la agüita de todos esos ríos, del Tolten también. Todos los ríos que, si nos invaden, se van a salir a dejar la escoba. En el campo de mi tierra planté una flor, esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah, es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Ah, agua que sale del estero, que baña mis sueños, sueños que corren como el río de mi tierra vivo. Voy remando tan contenta en el Tolten, veo agua desde el cielo, veo llover y es el boldo que me tomo como la huel. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mí. Cantar no tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Ah, agua que sale del estero, que baña mi sueño, sueños que corren como el río de mi tierra vivo. Quiñe, es Pucula. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Oye, hacemos a Fafán porque nos enorgullece, nos llena de fuerza también el canto, la experiencia, la juventud, la belleza, la sabiduría, el kimún, el piuque. Son tantas las cosas que nos ocurren, son tan necesarios estos encuentros y que se vayan multiplicando, porque que es el llamado que hacen ustedes, ambas dos, mujeres mapuches, luchadoras, creadoras también. Y creemos, fervientemente tenemos la certeza de que por ahí va la pelea, de que por ahí va la lucha, uniendo, dándose la mano, estrechándose, encontrándose con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Por eso es que lo que estamos haciendo hoy día con este programa de radio debe ser una coherencia, debe ser el grito que continúa tras la marcha. Nosotros lo decíamos, la marcha es un medio de un punto de encuentro, es el grito, pero debe ser el grito del acto consecuente que entregamos a diario. Debemos ser orgullosos todos los días de ser mapuche. No basta con usar tarilonco, no basta con ponerse una polera mapuche, con que las mujeres puse en Chaguay. Tiene que ser una pega que se haga todos los días. Y en ese sentido, nosotros, como Trabún Puente Alto, hacemos una invitación permanente al encuentro. Al encuentro y al reencuentro. Por eso es que es tan importante para nosotros tenerlo a ustedes, tener el apoyo a ustedes, porque la Lamián Antulihuén, estuvimos hablando con ella la semana pasada y andaba en Antofagasta sembrando con su canto. Cuéntenos cómo estuvo eso por allá. Bueno, estuve en la Plaza Sotomayor, que hubo una actividad allá por el Día Internacional de la Mujer Indígena también. Y estuve en el Café del Sol, que también sin querer me encontré allá con una niña de Milop, que es casada con un hijo de la dueña del Café del Sol, con Dominga Quiñumil. Y yo nunca pensé que me iba a encontrar con ella ahí. Y ella vive en Caldera, pero fue exclusivamente para allá para darme la sorpresa de que ella, que yo, cuando supo que yo iba a llegar de Ercilla, porque ella prácticamente no me conocía. Pero cuando le dijeron que yo era de Ercilla, entonces ella dijo, no, yo voy para conocerla, quién es. Realmente ella sabía que yo era de Ercilla, yo no tenía idea que ella era de Cañomil, pues de allá. Y fue hermoso encontrarme con esta lamuena ahí, pues. Y ella se sentía muy orgullosa de que yo de su lop que estuviera allá de Collico. Y por allá se lo fue a encontrar en claro, Antofagasta. Oye, ¿qué tal la recepción de la gente de Antofagasta? Buena. Bueno, cuando estaba ahí en la plaza, después que bajé del escenario, se acerca una niña y me dice lo típico de siempre, que te dicen, mi mamá era mapuche. Entonces yo la quedo mirando y le dije yo, mientras ella me hablaba, yo la miraba y le dije, después le dije, disculpa, ¿tu mamá era mapuche? Sí, me dijo, mi mamá era mapuche y allá al sur. Entonces le dije, pero tú, ¿qué eres? ¿Qué te consideras tú? No, pues me dijo, si yo nací acá, pues. Soy antofagastina. Claro, yo soy nortina, me dijo, yo nací acá. Le dije, pero estás mal. Si tu mamá era mapuche, tú eres mapuche. Entonces me dijo así, me dijo, pero es que yo, me dijo, como nací acá, prácticamente no me considero mapuche. Entonces es triste a veces encontrarse con las mienes que digan, yo no soy mapuche. No así como la otra niña, Cañomil, porque ella estaba ahí identificándose como mapuche y orgullosa de que tuviera una persona de su lob, de su comunidad allá. A veces, un día yo voy caminando con mi vestimenta, porque cuando anduve allá en Colombia, Yo iba para el teatro que me llevaban, donde iba a ser el encuentro que íbamos a tener allá. Y yo voy caminando con mi vestimenta y del otro lado de la calle me dicen, Mari, Mari, la miel, papá. Y yo miraba para todos lados así. Y encontrarse con, él no era mapuche, era mestizo igual que yo, ¿ya? Pero él se identificaba también como mapuche. Y de una calle a la otra, haciéndome así, yo miraba a todos lados, y era un lamien de allá, de chileno. En Colombia. En Colombia. Y la reconoció. Me reconoció, o sea, mi vestimenta, y él no hallaba cómo cruzar, porque era una avenida más o menos parecida a la Alameda, o menos así. Pero no hallaba cómo cruzar, y al final caminó hacia donde iba yo y lo cruzó en una esquina. Y lo abrazamos, realmente fue emocionante, fue muy lindo encontrarme con una persona chilena y que me reconociera como mapuche y se reconociera él como tal. Y eso cuán importante, que se sienta tan orgulloso también. Claro, sí. Y así, siempre quizás a ti te ha pasado alguna vez cuando te dicen yo también soy mapuche, otros dicen mi abuelo era mapuche o mi abuela era mapuche. Hay otros que se acercan a uno y dicen, yo también soy mapuche. Y uno siempre se anda encontrando con gente. Y esas experiencias son bonitas. Sí, ya lo creo. Y Daniela, usted por allá por Punta Arenas, ¿qué nos puede contar? Porque su madre, sabemos mucho, pero de la voz de su madre. Así que cuéntenos usted, ¿cómo les fue en Punta Arenas? ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Algo estuvimos leyendo? Fue increíble. Yo creo que fue como un sueño. Aparte que la gente de Punta Arenas, la organización mapuche de allá, Rodrigo, que es su dirigente, ellos me pidieron a la municipalidad, hincharon hasta que yo fui a Punta Arenas. Si uno sabía que era uno de los festivales más importantes de la Patagonia. Uh-huh. Y que yo estaba en el mismo día en que estaban los Jaivas y los Dinamita Show. ¿Qué tal? Pero íbamos bien preparados con Pablo, quien es mi amigo sonidista y bueno, un hermano, con el flaquito, que mi guitarrista, fuimos súper preparados y convencidos de que teníamos que entregar un mensaje. Nosotros somos un instrumento político de reivindicación de la lucha de la cosa mapuche. Pusimos en el festival imágenes explícitas de la represión, que nos ayudó un hermano que nos estaba apoyando con las visuales, pero que le quedaron increíbles, y eso mostramos en Punta Arenas, y la gente en silencio. Y la gente aplaudiendo, y la gente entendiendo y comprendiendo que la causa mapuche era ahora lo que estaba pasando y que no salen los medios. Entonces, aparte que me trataron como mi universo, porque yo me sentía en mi universo porque iba en auto, me llevaban a un colegio, yo ahí toqué en un colegio también, intercultural, y vi muchos niñitos que me reflejaba yo en ellos. Pues era como verme cuando chica. Niñas que son morenitas, que dicen, pucha, ojalá yo pudiera ser como usted cuando sea grande. ¡Ah! El bacán, o sea, muy, muy bueno. Todo lo que pasó en Punta Arenas fue un sueño. Y un saludo si me están escuchando a la gente de Punta Arenas, que muchas gracias por todo lo que me hicieron sentir. Y ojalá yo le hice sentir lo mismo a ellos. Y de la causa, de la lucha, porque no es el territorio de nosotros. El sur son territorios de pueblos que sucumbieron ante los asesinos invasores, y ellos tienen una gran fuerza ahí, reivindicando no tan solo el pueblo mapuche, sino que los pueblos originarios allá. Entonces ahí tienen una linda lucha. Yo, bueno, la parte donde voy siempre hay unas lindas luchas. Claro, y en general el canto es universal también, porque hermana, es la misma historia de que lo mismo que le pasa al mapuche, le pasa al diaguita, le pasa al atacameño, le pasa también al Rapa Nui, a la aymara, al colla, le pasa a todo el mundo. Entonces, nosotros estuvimos leyendo, tu madre nos trajo algunos recortes de diarios de la zona, y llamaba la atención porque los diarios, más allá de tu linda voz, de ese vozarrón maravilloso, de ese guitarreo que yo me imagino en ese Punta Arena, en ese silo maravilloso, debe haber sonado muy, muy bien, o sea, el eco debe ser maravilloso, pero la gente en los diarios plasmaba más bien el discurso, la reivindicación, la lucha, de estar con el canto como arma de lucha, invitando a reencontrarse con su gente, y eso es muy valioso. Yo cuando empecé a cantar, siempre lo dije y siempre lo tengo como convicción hasta el día de hoy. Cualquier escenario tiene que ser un instrumento para que nosotros digamos la reivindicación y de lo que está pasando con nuestro pueblo. Entonces yo soy un instrumento político. Y también se ve refrendado eso, porque también, de hecho, resiste un reconocimiento en la Municipalidad de Santiago para el Día Internacional de la Mujer Indígena. Sí. Yo no hablo del reconocimiento, hablo de lo importante que es estar en el Palacio Consistorial, que es una cuestión de los tiempos coloniales, de los tiempos feos para nosotros, pero lo importante que hoy una mujer mapuche se pare con la guitarra en mano y cante tu canto, no el romántico, sino el de la lucha, que habla acerca del huirquén, que habla acerca de dónde están, de la lucha. Eso es para nosotros es lo valioso, más allá del reconocimiento, más allá de lo municipal, sino con el hecho de estar ahí, de decir presente. Lo importante fue de esa visita fue que ahí estaba la alcaldesa Toá, que, bueno, parte del comité de la señora Bachelet, que es la presidenta de Chile. Y ahí yo dije, antes de dar un reconocimiento a las mujeres mapuche por ser parte de un pueblo originario, hay que pedir justicia para las mamás mapuche, especialmente a la madre Matías Carrileo, y se lo dije ahí. Pues eso fue, de hecho. Sí, claro. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con reclamar justicia y decir aquí tiene que haber justicia. Y si no, no sé qué va a pasar. Bueno, porque en el canto, y uno como al pararse delante de los demás, tiene la oportunidad uno de poder dirigirse y hablar de nuestra reivindicación, hablar de nuestra temática, nuestro problema como mapuche. Entonces, a mí también me ha pasado lo mismo. O sea, yo a veces quizás no te inviten nunca más a un escenario, pero uno hace lo que tiene que hacer y dice lo que tiene que decir. Y se acabó. Y que no te digan nada. Claro. No, y por eso digo eso. Eso es lo importante, por eso, más allá del reconocimiento, más allá de que hoy la ilustre municipalidad, o sea, de pronto de ilustre mucho o de ilustre nada, lo importante es tomar estas plataformas y denunciar y decir, y en ese sentido nosotros estamos profundamente orgullosos y nosotros, tus hermanos, tu gente reconoce eso, reconoce esa valentía, reconoce esa lucha que va más allá de lo musical. Va por el lado político, va por el lado social, va por el lado del pueblo. Sí, mi mamá dice que soy muy política, que un día me van a meter presa ahí. Pero bueno, así uno nace y así uno lo hace también. O sea, ya no hay vuelta atrás. Así que mamá, resígnate. Estoy aprovechando. Nosotros como Dragón también nos tocó ir a un evento de la Municipalidad de Santiago, jugar palín al Parque O'Higgins. También con la alcaldesa Toá y está también la ministra del Desarrollo Social. Ya. Entonces nosotros íbamos con el mismo programa, bueno, haciendo ya da lo mismo aquí, porque había en cámara, estaba Tele 3, estaban todos los canales, nos filmaban y nosotros así como... Pero más allá de eso, nosotros decíamos, el palín hoy día es un elemento importante de la recuperación y de la reivindicación en mapuche. O sea, y yo le hago a los peñis, es más importante andar jugando palín donde sea, antes que una marcha de una bandera, ¿cierto? Y por ejemplo la marcha del domingo, ahí al frente le ganan jugando palín. Entré en la media y todos nos miran, salió una foto de nosotros en una revista argentina, y qué importante el palín, ¿cierto? Y qué importante pararse ahí al frente de la autoridad y decir lo que uno tiene que decir. Más allá de como decía Rafael, ¿sabes? La cámara, los micrófonos. Lo importante es decir aquí estamos y por eso estamos. Bueno, a mí el otro día me invitaron a un reconocimiento que me hicieron en la CONADI. Y bueno, por la mujer indígena y todo, pero yo tiré un tema dije por el Día Internacional de la Mujer yo quiero darle un reconocimiento a una gran mujer que fue para mí una mujer que me dejó de ejemplo de lucha, que Nicolasa Quintanar, ¿ya? Y interpreté un tema de ella, un tema fuerte. Están autoridades ahí y a mí me dio lo mismo que me hicieran el reconocimiento. Yo entrego lo que tengo que entregar y digo lo que tengo que decir y se acabó. No. Alguien me dijo una vez que hay que ser valiente para hacer eso. Claro. Y yo creo que el ser parte del pueblo que es valiente ya, y que nosotros vemos a diario como hay represión en el sur, y que sí son valientes, claro, que no duermen de noche porque vienen fuerzas especiales a, no sé, a entrar en su ruca, a maltratarlo y todo eso. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es como eso. Valentía es lo que pasa a la gente en el sur. Nosotros tenemos que ser una voz de ellos también acá. Ustedes de cierto modo igual ocupan un papel privilegiado dentro del pueblo porque tienen la posibilidad de decirlo. Claro. O sea, ustedes en este momento son las voces de miles que están callados, y no tan solo los mapuches, sino que de todo el pueblo pobre también. Yo, en mi caso, yo por ejemplo siempre digo, si mi coifiquiche, chao Dios, me eligió y me dio este don, es para expresar las voces de miles, de la injusticia de miles, de mi gente, de mi pueblo, de lo que ha sido y de lo que es y de lo que sigue siendo, ¿ya? Entonces, uno no puede quedarse ahí decir solamente lo bonito, lo que ellos quieren escuchar, no. Uno está para decir lo bueno, lo malo y lo feo al tiro. Así es, y ahí es donde nace la importancia, como decía Joan, de utilizar las plataformas y de ser, en definitiva, debemos ser huerquienes, pues, también la juventud, los cabros profesionales, la juventud hoy con identidad mapuche, con un reconocimiento de tu pueblo, de tu raza, tenemos la obligación de abrazar al otro, de convocar, de romper el miedo, de romper las barreras de la timidez muchas veces, del miedo otras veces, del rencor también, y de decir nosotros estamos, no somos pasados, no fuimos, no jugamos, no bailamos, sino que lo hacemos permanentemente y lo vamos a seguir haciendo. Y ser huerquenes. Así que hablando de huerquen, ¿qué tal si nos complace con ese maravilloso tema que habla precisamente esto, de ser un huerquen, de llevar la voz de la tierra? Bueno, esta canción, Huerquén, en el disco Al Medio, tiene a Lamien Huerquén Mijael, y al final tiene a Juan Pablo Jiménez. Lo que decía el compa, Lamien, es súper importante, porque los dos pueblos chilenos, como el pueblo mapuche, son oprimidos por el mismo Estado. Por los mismos aparatos. Entonces, tenemos que unirnos y huechar. Así que va para todos los luchadores, huerquén. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz. Mi corazón tiembla mi voz. Traigo esperanza pa' mi nación. Yes, mi canción. Si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerquén de sangre eterna, huerquén que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz. Mi nación, es mi canción, es mi canción, y es mi canción. Quiñe Pucula, ya. Chaltu la mierda. Huerquenes, pues eso es lo que tenemos que hacer, huerquenes. Oiga la mierda en Tulihuén, y si usted nos ayuda para que sigamos con música, ¿sí? Está un poquito trapicaz, póngale mate no, la miancita. Estoy media difónica, el cambio de clima. La primavera, la primavera, el tiempo de los brotes. Ando con los bronquios medio cerrados. Oiga la mierda, y si nos tararía con algo, en el primer disco que usted tiene, el homenaje a Lautaro, ¿podrá tararearnos algo del homenaje a Lautaro, ya que estamos en esto? Sí. Bueno, yo tengo tres temas de Lautaro. Tengo el Metagüe en mis manos, ¿ya? El otro es Fuerza y Valor, que Fuerza y Valor fue en la marcha que hicimos de Santiago a Valparaíso por Ralco. Y homenaje a Lautaro. Que eso, el homenaje a Lautaro fue un viaje que se hizo a Cerro Chiripilco, a Mahuida Chiripilco, que queda de Curicó hacia la costa. Esto fue en el 98. Fuimos a rendirle un homenaje a Leptraro. Y fueron autoridades huinca, chilena, y fueron autoridades mapuche. Salió de Santiago, fueron muchos autos, micros, y pasamos a Curicó, y fue el alcalde de Curicó también, y mucha gente mapuche de Curicó. Queda el cerro de Curicó hacia la costa, y es un cerro muy, muy alto, donde ahí llegó Leptraro. Y desde ahí él dominaba todo el valle, por donde venían los enemigos. Y ahí mataron a Leptraro. Y ahí en la cúpula arriba del cerro hay un muro. Y ahí tiene la frase de ahí, donde él lo decapitaron. Pero ahí hay una historia verdadera que no se contaba en los libros que escribieron los escritores, donde no decían la verdadera historia de Lautaro. Él nunca habría sido vencido si no hubiese sido por los yacanas y su propia gente, y eso lo sabemos todos, no sé, ¿ya? Y bueno, ahí yo nacieron dos temas, que fue el Metagüe en mis manos y homenaje a Lautaro. Y después, cuando se hizo la marcha a Valparaíso, ahí nace el tema Fuerza y Valor. Entonces, homenaje a Lautaro, no sé si lo pueda interpretar ahora, porque estoy con los bronquios muy, muy malito, y me falta mi... Falta el cultrún. Mi cultrún. Falta el cultrún, pero no se preocupe, la miencita. No se preocupe. ¿Ya? Lo importante, la mien, es que tiene que ver con el cómo nacen los temas. Claro. Cómo nacen, que no tiene que ver con esta inspiración que nace de, pensando en la almohada y uno se lanza a escribir, sino que tiene que ver con claro, no, esos son historia. Prácticamente evidencias de lo que se vivió ahí, de lo que, porque cuando yo digo y me despierto con mi sangre mezclada, siento que va corriendo como corre el agua debajo de mi tierra. Hoy me levanto y a mis generaciones yo les canto. Hoy a mi pueblo se congrega y en caravana vamos saliendo. Al Cerro Chiripilco hemos llegado. Yo te saludo, valiente joven guerrero. Valiente y sabio guerrero fuiste, Lautaro. Entonces, cuando digo, los instrumentos ya están sonando y en el viento se van enlazando. Entonces, es todo lo que ahí se vivió, de lo que se sentía. Cuando digo, hay aflicción en nuestro canto, hay quebranto en nuestro canto. Entonces, yo veía los lamienes, o sea, yo misma, era como que sin querer, había tanto Nehuen, pero a la vez la emoción de estar ahí, lo brotaban las lágrimas, y en el canto había quebranto, había aflicción en nuestra alma. Y luego cuando yo digo, los instrumentos ya están sonando, y por tus valles en el viento se van enlazando. Entonces, es todo lo que vivimos ahí. O sea, lo que cuando empezaron a sonar los instrumentos era como que la cúpula de arriba de la, del Mahuida, como que se envolvía todos los valles. O sea, era hermoso, era emocionante. Y después cuando empezó como a lloviznar y empezó a llover fuerte, y sabe que nadie de todo, yo después miro a todos los lamienes, a todos nosotros, nadie estábamos mojados. Si llovió, llovió fuerte, pero era como que la lluvia eran como las lágrimas de nuestro antepasado que en gotas de lluvia lo acariciaban. Entonces, fue tan emocionante el instante de estar ahí que yo todo lo que viví, lo que sentí, después en silencio en mi casa empecé a tararearlo y sale el canto de Lautaro. Y así nacieron esos tres. Claro. Y el otro tema del Metagua en mis manos también es lo que se vivió ahí. Por ejemplo, cuando íbamos nosotros subiendo y llegamos arriba, cuando éramos como semillas que en el viento fuimos ahí esparcidos y llegamos todo ahí, era como todo un brote de semillas que llegamos ahí. Y nos costó tanto subir porque no se podía subir en vehículo, había que subir caminando porque no había, para los vehículos quedaron todo abajo. Y algunos se demoraron dos horas y media en llegar arriba. Yo como estaba más joven me demoré una hora. Llegamos, los más que buenos para caminar, llegamos casi junto arriba, porque de todos lados, algunos subían por un lado, otro por otro, eso que nos encontramos arriba. Y el alcalde de Curicó se demoró dos horas y media y no podíamos empezar mientras no llegaba. Y llegó prácticamente en cuatro pies arriba y llevaban las cámaras, los periodistas iban con las cámaras al hombro y fue pero tremendo para ellos llegar. Y después cuando yo venía bajando, yo bajé con mi cultrún y un cantarito de Muday. Entonces decía yo, cuando llegue abajo voy a brindar, el último brinde lo voy a hacer abajo. Pero me refalé porque como había llovido, el pasto verde estaba refaloso, me refalé y me fui para abajo. Y el cultrún saltó por allá, el Metagüe por otro lado. Pero el Metagüe no se quebró, rodó, ¿ya? Entonces, vos en el tema le digo yo, y el último brinde que por ti iba a brindar se me ha derramado. Ahí Lautaro, siento que tu espíritu me viene acompañando mientras vengo bajando tu nombre, vengo cantando. Qué bonito. Qué tremenda la historia de la Lamien. Claro. Oye, nosotros les vamos a ambas dos les vamos a dejar hecha una invitación porque estamos preparando, ya estamos preparándonos. El próximo sábado 10 de enero, así que les vamos a dejar enviar la invitación, ¿no? El próximo sábado. Pero estamos trabajando en lo que queremos sea un concierto homenaje, tributo al pueblo mapuche acá en Puente Alto. Queremos repletear un teatro, un gimnasio que hay acá en la comuna. Ya hicimos todas las coordinaciones, así que ya lo tenemos reservado. Así es que, pero hoy le estamos haciendo la primera invitación, después los vamos a estar llamando, abrazando, haciendo cariñitos, a su madre les vamos a estar haciendo cariñitos para contar con ustedes porque para nosotros es muy valioso el trabajo que ustedes han hecho y hemos desde hace ya bastante tiempo hemos ido trabajando mancomunadamente. Daniela nos vino a acompañar curiosamente para el Día de la Madre, nos viniste a cantar en la intimidad ahí del Chabón en el Liceo Industrial, una noche maravillosa también, por ahí tenemos registro audiovisual que está en el proceso de edición, pero tenemos ahí registro audiovisual. Fue súper íntimo eso. Fue súper íntimo, sin fue micrófono, muy, bueno, fue muy íntimo. Me fue muy súper bien. Y fue una sorpresa para toda la gente. Mi mamá me... Sí, pues sí, me acuerdo. Y la Lamiana Tulihuena, bueno, y ambas nos acompañaron para Buñol Tipantu también. Sí, también estuvimos para Buñol Tipantu. La Lamiana también estuvo acá para el Día de los Pueblos Originarios. Y así es como se han ido multiplicando las actividades en la comuna que tienen como único objeto es ser un vehículo por el que transite la sangre, por el que transite la hermandad y la gente se comience a reconocer como mapuche, a enorgullecerse de ser mapuche. Así es que nosotros tenemos solo palabras de agradecimiento. Quisiéramos que este programa no finalice porque nos tomamos la radio del día, tenemos aquí tablero vuelto en la ruca y esto es lo que nosotros llamamos un fogón, es el fogón que nos reúne miércoles a miércoles en este programa de radio, viernes a viernes en el taller de Mapungún y en general estamos todos los días muy orgullosos, abrazándonos con gente, menos con nadie y más hermanos, menos gobierno, menos asistencialismo, menos aporte, menos beca indígena y más orgullo. Eso es lo que nosotros eso es lo que promulgamos, por eso es que siempre decimos que Trabún Puente Alto somos muy orgullosamente, no sacamos la foto con quien queremos, no le rendemos el pleitesía absolutamente a nadie, no dependemos absolutamente de nadie, sino que de nosotros mismos. Y lo que nos motiva a todos los que estamos acá, y nombres son muchos, hoy día vemos algunos pocos acá, pero hay muchos más en sus casas acompañándonos, somos todos los representantes en esta parte de la ciudad, en esta parte de la Guardia, somos los representantes del pueblo mapuche y queremos ser una voz, no queremos ser la voz del pueblo mapuche, queremos ser una, como tú dices, una luz, un canto, un par de huerquenes que lleven esta, como tu canción lo dice, esta esperanza, esta fuerza, esta valentía de decir somos mapuche, vamos a seguir siendo mapuche por mucho tiempo y no solamente marchamos para el 12 de octubre, sino que la pega se hace siempre. Como decía Joan, lo importante, nosotros jugamos palín cuando uno dice ya se abrirán las grandes alamedas, decía por ahí un mentor de muchos. Se abrieron las grandes alamedas también el día domingo y se abrieron para que el pueblo mapuche juegue palín, aún sobre el cemento, y estuvimos jugando un palín frente al ex Diego Portales, hoy GAM. Estuvimos jugando un palín, hay un par de peñas, estuvimos jugando y realmente la gente, y con nuestros guiños, con nuestras mantas, y eso fue un momento muy maravilloso que tiene mucho sentido. Un poquito más allá están los pacos, no los carabineros, los pacos. Y la gente comienza a llegar y por ahí salieron fotos. Dale. En todas partes porque llama la atención, porque despierta curiosidad, pero también despierta curiosidad en el que no lo conoce, pero también para mucha gente decía, oye, mira, los peñas andan con los guiños, y para eso se ocupan los guiños junto con otras artes también, otras artes, pero jugamos. Yo este año no pude participar en la marcha, pero yo todos los años participo en la marcha del 12. Este año, bueno, estaba en el norte, no alcancé a llegar, Y me dio un poquito penita cuando vi las noticias después. A pesar que dieron bien poco, pero por internet salió, pero la noticia en sí, no sé. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que debajo de todo el cemento sigue habiendo tierra. Sí. Y eso es súper importante porque muchas veces dicen, bueno, los mapuches de Santiago no son mapuches porque no tienen tierra, porque viene el cemento. Claro. Pero debajo de toda esta selva, ¿cierto?, que nos atormenta, que de repente nos deja vivir en paz, sabemos que debajo hay tierra. Sí, y que también hay que luchar por eso. Es muy importante eso. Entonces, cuando le pegamos con los hueños al cemento, sabemos que más abajo llega los latidos a la tierra. Claro. Hasta el centro de la tierra. Súper importante, siempre lo decimos nosotros acá, siempre. Si soy como la hierba silvestre que le voy haciendo surco al cemento. Así es. ¿Qué tal, Daniel? Si ahora usted nos regala un tema, ¿no? Porque le hemos pedido todos los temas nosotros, y la hemos persuadido ahí al respecto. Pero ahora usted regálenos algo que usted nos quiera cantar. Creo que ad hoc a lo que están conversando, lo que estamos conversando, la historia de nuestros abuelos, de nuestra madre, de la Lamien, que se vino del sur a Santiago, y aquí uno, bueno, trata de acordarse también de nuestros ancestros. Esta canción yo la hice contando un poquito la historia de mi buen Juan Carlos. A él no le gusta que lo diga, que se está escuchando, y quizá ahora no lo pague porque se enoja un poco. Pero se lo hice a él porque su historia, él vino de Imperial a trabajar. Curiosamente vino a Santiago, uy, me arreta en la casa. Vino a Santiago a comprarse una guitarra. Entonces ahora alguien le dice, y se va a llevar a la cantante con guitarra y todo. ¿Sí? Eso se llama Cerca del Tolté. Y hablo un poquito de eso. Momento. Nació del barro allá en el sur, donde llueve a diario y respiro el verde del dolor de tantos años. Sembró siluetas de un bosque amargo, lleno de cadenas, y se vino al norte pa' salir de la pobreza y volver cosechar la siembra, salir de proletas y volver a nuestras tierras, vivir la ribera cerca del Tolten. Inerte nosotros danzamos en luz de luciérnaga y luces de asfalto, recordamos nuestra esencia y con cada beso juntamos los libros en nuestras maletas para volar juntos de regreso a nuestra tierra. Y volver, cosechar la siembra, salir de proletas y volver, vivir la ribera cerca del Tolten, cerca del Tolten, cerca del Tolten, cerca del Tolten. Quiñe Pucula. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Maravilloso también. Chaltumay también, Chaltumay. Maravilloso Len, dice un amigo. Ya, Marav- ¿sí? Un amigo en México. Oye, nosotros son las 22:06 y estamos rajuñando aquí. No. Creo que está la fuerza especial afuera. No, no estamos, no, no. No, estamos nosotros felices, muy, muy agradecidos. Lamien Antulihuén, muy, muy, gracias. Muchas gracias, Chaltumay Lamien. Bueno, Damila, yo muchas gracias a también a ustedes. Me quiero despedir con un pequeño poema que dice: en esta noche estrellada, por estos caminos de luna, ¿cómo te extraño, compañero mío? Si he sido para ti tu novia eterna enamorada, ¿cómo extraño esas tardes cuando yo te esperaba, con la comida recién preparada, con ese humilde mantel bordado por mis propias manos? Ay, compañero mío, cómo recuerdo esas madrugadas, cuando tú, con el canto de las aves, tú te alejabas, hacia la fábrica te marchabas, y el calor de tu cuerpo entre las sábanas me dejabas, compañero mío. Ay, compañero mío, cómo recuerdo esas largas caminatas, cuando ayer juntos caminábamos. Presuroso caminábamos por esas grandes avenidas para desafiar los afanes de la vida, compañero mío. Chaltu Lamien, chaltu, chaltu Lamien. Daniela, usted algunas reflexiones, algunos consejos, hay algunas palabras a la radio escucha. Agradecida. Agradecida porque yo recuerdo haber venido antes acá, y de ese tiempo y desde mucho antes hacia acá, la gente me ha hecho muy bien, me dice cosas muy bonitas, y eso me ayuda mucho también para seguir y no decaer también. Solamente agradecimiento a ustedes también por difundir lo que uno hace, por enseñarle a mi mamá a hablar mapufungú, acogerla como una lamien más. Yo la quiero mucho y estoy muy contenta de lo que ustedes hacen con ella y estoy muy agradecida. Y poder estar aquí también compartiendo con la lamien Antulihuén, que para nosotros es un ejemplo para los jóvenes. Y bueno, que también es joven, sí. Estamos por ahí nomás. No. Un ejemplo de trayectoria para todos nosotros, de música y reivindicación. Es un ejemplo para nosotros darnos cuenta que es posible decir las cosas por su nombre, una mujer valiente. Entonces, a todas las mujeres que están escuchando, todo mi amor y todo lo importante que es ser mujer, y sobre todo ser mujer mapuche, que es la tejedora, es la que cría a los hijos, junto al compañero, claro está, y es la que sigue esperando al encuentro desde la cárcel. Entonces, súper importante conocer la historia de la lamien, que luchan todos los días porque se haga justicia, y los cuentos también, pero a tener lamien sobre todo. Así que yo agradecía, y a la gente que está escuchando, bueno, puede bajar mi disco online. Oye, eso, Daniela, próximas presentaciones. El sábado tengo una presentación en la mañana en un colegio que no sé cómo se llama porque todavía no me mandaba el afiche. ¿Ya? Pero sí tengo una tocata en Villa Portales el 18, el sábado. Así que yo en mi página, que tenía la Miguel Oficial, en el Facebook, yo publico todo eso. Claro, también está la página www.danielamigueleo.cl, donde pueden bajar el disco gratis por iTunes también. Hasta no me aviso porque estamos en remodelaciones. Dejarle. Y pueden ver las tocatas. Y eso, ¿qué más decir? Un saludo a mi mamá, que está en la casa. a mi huentro, al huentro, al Pablo, que también quizás me esté escuchando, y a todos los que me conocen. ¿Y también próximas presentaciones? Bueno, yo tengo una presentación mañana en el Café Matadero, que queda ahí en Santa Rosa, con placer. Mire qué bien. Tengo una presentación el viernes a las 8 de la tarde también en San Antonio, 370, cuarto piso, departamento 403, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Arte Indígena. ¿Ya? Y luego después, más tarde, estoy en Peñalolén, en el municipio, que va a haber un encuentro también ahí cultural. Y el sábado voy a estar ahí en Providencia, en el parque entre Salvador y Plaza Italia. Va a haber una feria indígena. Y voy a estar ahí. Y el martes tengo en un colegio, para el lado de Pudahuel. Así que, y la próxima semana también tengo que van a confirmarme el lugar donde va a ser un encuentro de mujer indígena. Así que tengo... La agenda está copada, está claro, llena de actividades. Y el primero de noviembre voy a estar en Mahuidachi. Así que tengo hartas cosas. Bien, hay hartas cosas. Parece que nosotros también vamos a estar ahí en el Cap Quinto. Sí. En el Cap Quinto. Sí, no, mire qué bien. Bueno, nosotros estamos felices todos. Aquí el radio controlador ya no puede más porque está con Daniela Millaleo acá. No puede más. Sí. Estoy sumamente agradecido de Daniela y de Ángel Rubén. Es un honor para nosotros como programa de radio tenerla hoy día en estos últimos programas que nos van quedando y que vayan el cierre de este ciclo. De esta temporada. Así que no hay mucho que decir cuando ya la poesía fue cantada con estas lindas voces de Estela Mien, así que gracias. Muchas gracias. Eso, así es. Por allá el Peñi Celso, me gustaría algún pensamiento aquí, el Peñi, por favor. Aquí es porque el Peñi Celso es el hombre de las letras acá, siempre los tiene acostumbrados a su coloquio literario. Marimari Compuché, bueno, también agradecido, la verdad, por la visita, es súper emocionante. Me quiero sumar a las palabras del Peñi Rodrigo, poesía cantada, espectacular, nada que decir. Con el piusqui lleno de alegría, ¿no es cierto? Chaltumay Lamien. Gracias, mamá. Chaltumay Lamien. Así es que estamos, bueno, y tantos otros, pues aquí ya vemos, en la otra parte del estudio está Marcela Mora, anda hasta mi hija, mi pequeña, mi pichiña wea, anda también porque le encanta La Sirenita, así que vino hoy día especialmente, vino hoy día a ver a la Daniela, vino la Vanessa, Cristian Lavín, el hombre que siempre saca colación, ese discurso maravilloso, el Ega con el hombre de la Wen, también que tenemos, acá tenemos al Joana, a la Vanessa, Jaime Cortés, que está dejando un registro audiovisual de este encuentro maravilloso. Y tal como decía Rodrigo, sabemos que el canto que ustedes han vertido el día de hoy va a trascender como un eco. Queremos claro, ser un auquín bueno, de la tierra. Ahora ya se es más fácil el canto. Cuando yo recién empecé allá por el 96, cuando yo me paraba delante del público con mi vestimenta y mi poltrón, parecía un extraterrestre. Cuando me veían, a veces me invitaban a cantar a alguna parte y me veían con la vestimenta, me decían, ¿usted qué va a hacer allá arriba? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo va a cantar? Y después me decían, 3 minutitos no. Era súper triste porque 3 minutos, hasta que al final yo... me pasaba 5 o 10 minutos porque el público me pedía y me pedía, pero me fue muy difícil al principio, la discriminación era, pero ahora no, ahora ya como que la gente se acostumbró a ver a las mujeres mapuche con su vestimenta, ahora ya no es la discriminación que era en el 96 en adelante. Así. hay que aprovechar ese vuelo, así que nos despedimos con algún tema de la Daniela, pues. Ya pues. ¿Te parece? ¿Por aquí pide aquí? Cristian te viene a pedir aquí un tema de Trasfundo.

Oh,